Mónica Cruz. Como una gata. Como una gata. Doy mil vueltas en la cama como una gata. Con toda la fuerza de una ídola. Como una gata. En compactos y cassette, Little Music.